tiempo ni yo sabemos hasta dónde llega eso. Qué rico y todo, pero amor, hice los cálculos y aunque no soy experto, salí con eso. Si me la hace, te la devuelvo para hacer las paces. Por ahí me andan buscando y yo que no, que soy pa' ti, pero amor, no me amenaces. Ay, amor, ay, amor. Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces. Por ahí me andan buscando y yo que no, que soy pa' ti, pero amor, no me amenaces. La amenaza me llevaron pa' la cama. Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tu pana. Tu bellaquita vestida de santa. La niña que me gusta siempre termina de pala. Y andan por la carretera, la mujer y la parcera. Todos me quieren ganar, el corazón se me acelera. Parece una carrera, pero yo por la acera. Sabes que estoy pa' ti, pero te mereces fuera. Te metiste en la película, mala pa' disimular. Sé que pagarías por la clave de mi celular. Por si no te celo, no es que no te quiero. En guerra avisa, siempre muere, muere menos. Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces. Por ahí me andan buscando y yo que no, que soy pa' ti, pero amor, no me amenaces. Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces. Por ahí me andan buscando y yo que no, que soy pa' ti, pero amor, no me amenaces. I just wanna touch you, pero no piensas que te amo. Siempre la misma historia, peleamos y arreglamos. Porque si te hace la movie solo, dice que nunca me cela, pero te noto pensando que yo estoy con otro. En el maquino, hacia en la motora. Si vas pa' la calle y me dejas sola, no me hago responsable. Hoy mi nena no se controla, yo no corro por la de nadie. Ven, dime a ver pa' qué tanto fronteo. Desquítate conmigo en un barreo. Sabes que solo a ti te deseo, pero te encanta hacerme el galdeo. Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces. Por ahí me andan buscando y yo que no, estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces. Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces. Por ahí me andan buscando y yo que no, que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces. Dani Cejas.